con éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter, podrá ser el ganador de una camioneta Mazda CX-30 Grand Touring híbrida modelo 2024. Participa en el sorteo redimiendo 500 puntos Colombia en tu almacén más cercano. Vigencia del sorteo del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2023. Fecha de premiación el 10 de noviembre de 2023. Autoriza Coljuegos. A partir de este lunes 2 de octubre, encuentre en VIX, la FM de RCN, lo que ocurre en Colombia y el mundo con Luis Carlos Vélez y su equipo de trabajo de la FM de RCN, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. A partir de este lunes 2 de octubre, en VIX, la plataforma más grande de streaming en español. Diseño para todos es que tu hogar cambie contigo. Descubre la nueva colección de Muebles To Go. Arma tus espacios con las mejores tendencias. Compra hoy y paga en 60 días con cuota fácil. Visita TuGo y TuGo.co. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve. Como caídas del cielo. Liberamos los beneficios para los amigos. Por eso, este mes, nuestros amigos tienen un beneficio de cuotas mensuales hasta 30% más bajas. Visita nuestros concesionarios Chevrolet y pregunta por nuestro plan Siempre Chevrolet con cuotas desde 899 mil pesos. Te esperamos. Chevrolet. ¿Vos avez gagné un vol a Paris? ¿Entendiste? No te pierdas de todas las oportunidades que se te abrirán al aprender francés. Estudia en la Alianza Francesa. Ahora contamos con dos nuevas sedes. Llámanos al 601-390-5000. Inscríbete y obtén un 10% de descuento. El mes del amor y la amistad se celebra aún mejor con Agencia de Seguros Falabella. Estamos contigo con seguros para tu carro, moto, vida, hogar, salud y más. Visítanos en tiendas Falabella Home Center o cotiza 100% online en segurosfalabella.com.co. Amor, ya vengo. Voy a darme una pasadita por el comprar a ver si cambiamos esta nevera de una vez. La sacamos a crédito y así aprovechamos los descuentos de aniversario que están buenísimos. Voy tarde, chao. En al comprar. Y a tu alcance. En días de precios especiales Éxito, 50% de descuento pagando con tarjeta Éxito en celulares de la marca Motorola o 40% de descuento con otro medio de pago. Válido del 29 de septiembre al 2 de octubre del 2023. 4.000 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. La FM en un lugar cerca a ti. Así es, aquí está la FM, nos seguimos moviendo por Bogotá, pero todo esto es porque hoy estamos desde la estación de servicio de Lagartos. La dirección exacta para que la sepan es Avenida Carrera 72, número 9531. Y para ustedes que son amantes de las experiencias exclusivas, hoy quiero contarles que la gran promo Primax es para ustedes. Esta es una de ellas, ya que van a sortear nada más.